Oración de gratitud y prosperidad. Arquitecto de mi alma, mi corazón te rinde honores hoy, no solo por lo que tengo, sino por el flujo impecable que has puesto en mi jornada. Celebro la precisión de tu estrategia. Cada puerta de oportunidad que se abre ante mí es un testimonio de tu favor, no de una casualidad. Gracias porque el camino está siendo despejado, porque la alineación entre mis talentos y mis propósitos es palpable. Y aprecio, con la humildad más sincera, el combustible de este día. Mi mesa está provista, mi mente tiene claridad. No me falta el soporte, el abrazo silencioso que sostiene mi esfuerzo y garantiza mi paz. Dame la audacia de invertir mi energía con sabiduría, sabiendo que mi prosperidad no es una meta solitaria, sino un plan compartido contigo. Que mi trabajo sea un eco fiel de tu infinita generosidad. Amén.